Las 12 del mediodía y 34 minutos, he de poner el reloj orientado hacia nosotros porque está mirando a Perú. O sea que... Un saludo a todo el mundo de Perú que está viendo nuestro reloj. Exactamente. Pues, o que está escuchando nuestra emisora, ¿eh? Y ven la hora, además. Bueno, pues... Aparte de dedicar gran parte de nuestros programas a los niños, hoy también en nuestro programa, en nuestro espacio de seguridad vial, hablaremos de niños. Hablaremos de niños porque precisamente José López está en Santa Gertrudis, donde imparte clases de educación vial a los pequeños, a los diferentes colegios que se acercan allí durante todo el curso escolar para aprender a conducir, a aprender a manejar, a aprender lo que es la seguridad dentro del coche. Incluso han llegado a corregir a los padres: papá, pues no fumes, o papá, no cojas el teléfono mientras conduces. Papá, José, no corras. Papá, no corras. Es el típico, la típica estampita que había colgada en el 600 cuando éramos pequeños. Bueno, pues vamos a saludar a José López, que está ya con nosotros como todos los miércoles. Muy buenos días, José López, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Como ya nos has avisado, a lo largo de todo este mes estarás en Santa Gertrudis con niños. Sí, porque este mes pues toca ahora el turno a los alumnos de sexto de primaria de los distintos colegios del municipio de Santa Eulalia, y por lo tanto me tendré ocupado por la mañana aquí pues todo este mes, ¿no? Bien, pues vía telefónica es igual, pero el contacto es importante porque de alguna manera yo creo que la concienciación llega a parte de nuestra audiencia, y es que lo que queremos es que llegue a la totalidad de nuestra audiencia. Hablamos de niños, hablamos de los jóvenes, de los niños que están allí aprendiendo sobre todo lo que es la seguridad en la conducción por parte de los mayores, por parte de ellos también que andan en bicicleta, que andan en patines, que andan en monopatines, que andan a veces un poco locos por las carreteras que hemos visto en el cinturón de ronda de arriba, la parte norte, o sea, el cinturón que está arriba del hospital de Camp Mises, justo después de Navidad, cuando se habían regalado los monopatines estos antiguos, hacían carreras y era una verdadera pues temeridad lo que hacían los niños con los monopatines. Y hablando también de niños, afortunadamente se han salvado de este tremendo accidente que se ha producido con un autobús que ha dado vueltas de campana por un terraplén. No se saben todavía los motivos por el que se ha producido, pero afortunadamente todos llevaban el cinturón de seguridad. La carrocería del autobús pues son de mejor calidad que los de antes y no ha pasado nada, afortunadamente, más que un susto grande, ¿verdad, José? Bueno, efectivamente, no deja de que, como tú decías, no ha habido que lamentar, pues, de momento, pues, ninguna víctima importante. Ha habido algunos niños lesionados graves, pero bueno, lo que ocurría normalmente antes era que siempre que ocurrió un accidente de esta clase había, pues, bastantes fallecidos, ¿no? Afortunadamente, ya los autobuses, digamos, nuevos, todos disponen de cinturón de seguridad, sobre todo en el transporte escolar. Y también la carrocería, pues ya fabrican los autobuses de manera que no, en el caso de dar un vuelco en el autobús, pues no se deforme como hacía antes, que sobre todo el techo, pues prácticamente desaparecía o se chafaba, ¿no? Sí, eso es una ventaja. Y por otro lado, como tú hablabas, pues no deja de que dentro de lo que es la seguridad vial, la base principal de esta seguridad es la educación, ¿no? Y es lo que tratamos de inculcar a los jóvenes, que aunque, como tú has dicho, que hay algún ejemplo de que aún no actúan en consecuencia, pero no deja de que si ellos disponen de información necesaria, pues ya acumulada en su cerebro, en el momento que ellos empiezan a ser un poco responsables, pues entonces la sacan afuera, ¿no? Y entonces se adaptan a ella, ¿no? Lo importante es inculcarles buenos hábitos, buena que actúen en consecuencia con las normas, y bueno, y es el principio y la base primordial, ¿no?, para que al final el futuro sea más seguro. Efectivamente, yo creo que las clases que estáis dando de seguridad vial es tan importante como puedan ser las matemáticas o puedan ser las ciencias sociales. Es el futuro de la seguridad de este niño y de su familia. Sí, efectivamente, hay mucha diferencia de las décadas de las personas pues que tenemos de quizás de 40, 45 años hacia adelante a la educación que pueden tener ahora los jóvenes hasta esa edad, pues es completamente diferente, ¿no? Todos han podido disponer pues de una educación vial, sobre todo en los colegios, ¿no? Pero como no en cualquier otro ámbito, pero en el centro escolar lo han tenido, cosa que antes pues no existía, ¿no? Y tiene que ir junto y a lo largo de toda la vida de la persona. No podemos vivir sin circular, por lo tanto, tenemos que aprender a hacerlo con seguridad, y se empieza pues como todo lo que empezamos en la vida, ¿no? A comer, a vestirnos, en fin, a caminar pues desde pequeños. ¿Cuándo se implantó el cinturón, volviendo a los cinturones de seguridad, y que a veces por aquello de que, bueno, pero si son dos calles nada más y no me lo pongo? Miedo a la sanción, pero miedo a que nos puedan dar un golpe y salir despedidos. ¿Desde cuándo se implantó el cinturón de seguridad obligatorio en los autobuses? Bueno, en los autobuses, no tengo aquí los datos exactos, ocurre que lo primero son el transporte escolar, ¿no?, al que se ha obligado en primer lugar. Pero claro, no todos los autobuses, los que se fabrican ya nuevos, ahí hay un plazo ahora con los ya viejos, porque como aquí en Ibiza, sobre todo los que hay, que transporte escolares, pues alguno aún no lleva cinturón. Lo que pasa es que también los autobuses tienen un final que no será muy, muy largo, y además de que los que quieren continuar circulando tendrán que adaptarse a la normativa, que ya existe el plazo. Todos los autobuses nuevos y que ya dispongan del cinturón, pues uno está acostumbrado obligatoriamente tiene que ponérselo, ¿no? Es una ventaja muy importante en el transporte, sobre todo en el transporte escolar, ¿no?, que es donde y quizás pues el grupo, ¿no?, que hay que proteger pues más pues a los menores. Ya, claro. Sí, porque es importante, es que es imprescindible llevar cinturón. Los niños andan de pie, se levantan, ponen nervioso al conductor, pueden tropezar, un frenazo les puede dañar, y es importantísimo que los niños estén bien sentados y atados. Sí, pero no solamente, claro, es que también tenemos que aquí en Ibiza, sobre todo los autobuses que se dedican al transporte escolar, son autobuses que anteriormente pues no disponían de cinturón. Claro, claro. Puede haber alguno ahí que se lo hayan instalado, pero lo importante es que los que ya van a salir, los que salen nuevos, pues todos ya vienen con esta medida de seguridad, ¿no?, que es el cinturón. Y además no solamente el cinturón, sino que también su carrocería ya ha sufrido modificaciones para que en caso de vuelco no se deformen como lo hacían antes. Lo que pasa es que, como he dicho, aquí en Ibiza aún se disponen de autobuses y dedicados también al transporte escolar, que no disponen de esos cinturones. Y bueno, pero llegará el momento y el tiempo que todo esto desaparecerá y los niños irán más seguros. Hablamos de transporte escolar, pero también hablamos de estas grandes bañeras de gente, de autobuses llenas de gente en verano, que si van de pie, lógicamente no pueden más que agarrarse unos a otros, o bien de los agarraderos que hay, de las barras. Estamos hablando de autobuses urbanos. O sea, autobuses urbanos, sí. De ninguna manera puede transportar pasajeros de pie en trayectos interurbanos. O sea, eso la ley no lo permite, solamente permite los trayectos urbanos, de que, bueno, como todo el mundo sabe, hay autobuses que incluso hay muy pocos asientos y la mayoría de la gente pues va de pie, y existen pues unas barras para poderse sujetar a ellas, ¿no? Uh-huh. Pero eso, ya como he dicho, solamente es en transporte urbano. Ya, pero esto va a desaparecer, porque todavía, sobre todo en verano y en autobuses que van a las playas, que van a zonas de playa, zonas turísticas, todavía se ven esos autobuses pues cargados de gente. Sí, lo malo que no solamente es que vayan cargados de gente, es que además van más personas de las permitidas, ¿no? Porque a veces pues no se controla, no solamente por parte del que tenga que tener la vigilancia en el transporte también escolar, urbano e interurbano, sino también los propios conductores, que a veces pues pues suben más personas a bordo y no están ahí constantemente contando para ver si llevan más o llevan menos pasajeros, ¿no? Tenemos ejemplo como los autobuses que a veces van a escanear, que es un trayecto relativamente corto, y a veces pues van en ellos pues más pasajeros de los que tendrían que ir. Yo no sé si también puede ocurrir en otra parte de la isla, pero me imagino que en verano pues los autobuses van sobrecargados, ¿no? También, y eso es una medida que poco a poco pues tendremos que ir controlando y vigilando para que se cumpla, porque en el caso de que ocurra un accidente, pues una de las causas puede ser también el llevar más peso del normal, y en caso del autobús sufra algún vuelco, pues ese peso que lleve encima, lleve dentro, pues puede hacer también que sea el accidente más grave. Efectivamente, hablabas tú de la zona de Escaná, puesto que eres de la zona de Santa Eulalia, pero aquí en la zona que vemos con autobuses repletos, la zona de Talamanca, la zona de Talamanca o de Playa de Embosa, o la zona de Salinas, que vemos los autobuses repletos de gente y gente que va de pie a piñada para entrar en el autobús. Eso es un problema que no solamente existe aquí, sino que vamos a cualquier ciudad que vayamos, pues vemos lo mismo, ¿no? Vemos que bueno, que a veces casi ni, o sea, va todo el mundo pegado uno a otro y casi la gente no puede ni entrar ni siquiera, porque hasta detrás de la puerta, ¿no? Es un problema que bueno, poco a poco se tendrá que corregir, porque siempre cuando ocurre un accidente importante con un transporte de esta clase, que como los autobuses, pues también tenemos que pensar que aunque sea de los más seguros, cuando ocurre el accidente son muchas más personas las implicadas, ¿no? Y por eso a veces después pues llama la atención, y sobre todo si son niños, ¿no? Son autobuses dedicados al transporte escolar. Eso hay que en ese caso en el transporte escolar no se permite más que las plazas, digamos, que marque el propio autobús, ¿no? Efectivamente. Eso sobre peso de más personas de las que puede transportar solamente se dan cuando son transporte de personas adultas, ¿no? El transporte normal, el regular. Muy bien, pues hemos... También el transporte discrecional, que también es el que existe, en el transporte discrecional no ocurre lo mismo, ¿no? Ahí solamente pues van las personas con arreglo al aforo que tenga el autobús. Muy bien, pues hemos llegado al tiempo límite para poder hablar del tema, pero muy interesante. ¿Y nos sugieres un tema para la próxima semana? Sí, porque solamente estamos hablando del cinturón en transporte, digamos, en el autobús, pero también hay que hacer hincapié que aún hay pues bastantes vehículos de la clase turismo en que tanto el conductor como los pasajeros pues no van, digamos, con el cinturón puesto, y ahí sí que todos los vehículos disponen de ellos, ¿no? Salvo los vehículos antiguos, y sobre todo también en la parte trasera, pues hay personas que piensan que porque van en la parte de atrás y además dentro del casco urbano, que ahí van seguros sin el cinturón, y están muy equivocados. O sea, eso es exactamente igual ir delante que ir detrás. O sea, el cuerpo va a salir disparado en despedida hacia adelante, exactamente igual que y da igual si vayamos delante o detrás. Entonces, la seguridad, mejor dicho, la percepción del riesgo que se está corriendo, pues no llega a estas personas, pues, y por lo tanto no ponen remedio, ¿no? Entonces hay que hacer un poco hincapié en ese recordatorio para que no vaya ya nadie en vehículo, en turismo, sin el cinturón. Y después otra cosa importante que ya hablaremos también, es el tema de la sillita, ¿no? De los menores. Y sobre todo con arreglo también a la modificación que habrá pronto del reglamento de circulación. Muy bien, pues será el tema de la próxima semana, del próximo miércoles, aquí desde el centro de Santa Gertrudis, por teléfono, pero con un tema súper interesante: el uso del cinturón en turismos, el uso del cinturón y también las sillitas para los bebés. Muchísimas gracias, José López, hasta la próxima semana. Gracias a vosotros y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, gracias.